Nas crianças mudas telepáticas. Piensen en las criaturas mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas inexatas. Piensen en las niñas ciegas inexactas. Pense nas mulheres rotas alteradas. Piensen en las mujeres rotas alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Piensen en las heridas como rosas cálidas, pero oh, no se olviden. No se esqueçam da rosa, da rosa. De la rosa, sí. De la rosa de Hiroshima. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. La rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida. La rosa radioactiva, estúpida e inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Sin color, sin rosa, sin perfume, sin nada. Sin cor, sin perfume, sin rosa, sin nada. De la rosa, sí, de la rosa de Hiroshima.